Bueno, pues vamos a dar un paso más. Que el Señor nos conceda tener también una tarde de intimidad con Él. Algún día, estoy seguro, cuando nos acordemos, como me pasa a mí en el momento presente, ¿no? Cuando uno se acuerda del seminario, de todos los medios que tuvo para su formación, de estos días, de estas tardes, de ese tiempo para formación mayor, uno pues lo recuerda como un lujo que el Señor le dio. Y si algún remordimiento le queda es el no haber aprovecharlo bien. Eso seguro que va a ser también el parecer de ustedes, seguro, ¿no? Me lo digo también pues para motivarnos. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacer una meditación sobre la mirada de Jesús. Así un poco especial. No es una meditación ignaciana, no está en los ejercicios, pero es una especie de también de reflexión, combinación de pasajes evangélicos, sobre todo vistos desde una perspectiva concreta, la mirada de Jesús. El objetivo de esta meditación sería centrarnos en Cristo, sintiéndonos mirados por Él. Lo central de la oración es el acto de presencia de Dios, ¿no? Ese yo le miro y Él me mira, que decía aquel hombre de Ars. No se trata de sentirse a gusto, sino de abrirnos a la mirada, que es tan dulce como exigente. La mirada de Jesús es dulce, la mirada de Jesús es exigente, las dos cosas. Y nos impulsa a una conversión de vida. Nos servimos de la... Vamos a intentar servirnos de algunos versículos mínimos que pasan desapercibidos a veces en los evangelios, que hacen una referencia a la mirada de Jesús. Somos conscientes de que los ojos son el espejo del alma y que a través de ellos se asoma al exterior, por esa ventana, el mundo interior de Cristo. Yo no sé si ustedes han visto, seguro que sí, la película de Ben-Hur, Judá Ben-Hur, ¿no? Bueno, en esa película que es cortita, ya la conocen ustedes, ¿no? Esa película cortita, hay en ese momento en el que a Judá le llevan camino de las galeras y pasa por un desierto, van encadenados, y está él con una sed rabiosa, con riesgo de desfallecer. Y bueno, quieren allí evocar que han pasado por Nazaret o por un sitio donde vivía Jesús, ya un Jesús adulto, estaba allí Jesús, y la película no saca el rostro de Jesús, porque la verdad es que las películas, en cuanto que sacan el rostro de Jesús, te decepcionan, ¿no? Es verdad, uno el rostro de Jesús es que siempre resulta un poco decepcionante. ¿A quién ponen? A un autor guapito de esos, ¿no? Entonces, no sé, ¿a quién? Tiene la ventaja, esa película, tiene el acierto de sacarle a Jesús de espaldas y no ver su rostro. Lo que sí que se ve en esa escena, cuando Jesús da de beber a Judá Ben-Hur y el soldado se lo permite durante un tiempo, lo justo para que él haya bebido, como va a poder aguantar y no fallecer en el camino, viene el soldado y intenta apartarle a Jesús, pero hay algo impresionante, que es la reacción ante la mirada de Jesús, tanto de Judá Ben-Hur como del soldado romano. El soldado romano, que quería impedir que aquel hombre le diese de beber a ese preso, y le quiere con violencia retirar, pero al ver una mirada llena de paz como la de Jesús, se siente desarmado. Se siente desarmado. La película muestra la reacción ante la mirada, no la mirada de Jesús, esa no se ve, sino la reacción en ese hombre y la reacción en Judá. Hay un libro llamado La mirada de Jesús, de Javier Martín Artajo. No lo busquen por ahí porque no lo encontrarán. Es un libro escrito por este hombre que en la Guerra Civil Española pues estuvo preso durante más de 2 años por los comunistas y por los anarquistas en una de las checas o prisiones en las que tenían a la gente esperando su turno para fusilarles. Y este hombre se pasó 2 años en lista de espera para fusilarle. El caso es que siempre se le colaba a alguien y pasaron los 2 años y nunca le llegó el turno, ¿eh? Pero él siempre estaba preparándose para fusilarle. Y tuvo la providencia de que cuando le cogieron preso, él se pudo hacer con una edición de los evangelios muy pequeñita que pudo meter al bolsillo. Una edición mínima de los evangelios. Que la pudo esconder y la mantuvo esos 2 años con él. Y este hombre hizo una lectura, aquellos 2 años del evangelio, muy profunda. Y se fijó en las veces en las que los evangelios hablan de las miradas de Jesús. Y seleccionó esos textos, ¿no? Lo seleccionó y se fijó en eso. Curiosamente, luego cuando él salió de allí, al cabo de pocos años, publicó las reflexiones que él había escrito sobre la mirada de Jesús. No es un teólogo, no está preparado, es un seglar, pero la situación en la que él ha escrito lo hace especialmente, ¿no?, pues atrayente. Y ese libro, después cuando se reeditó, lo prologó José Luis Martínez Descalzo, que muchos de ustedes ya lo habrán conocido. Es un escritor español que ya falleció, un sacerdote, pues que Dios le dio un don muy grande, ¿no?, de escribir y comunicarse. Y les voy a leer algunos párrafos de este prólogo de José Luis Martínez Descalzo. Dice él: con gran tristeza de los cristianos, no sabemos si Cristo era alto o bajo, rubio o moreno, feo o hermoso, de complexión fuerte o débil. Ignoramos de qué color eran sus ojos, de qué forma era su boca o su nariz, cómo era su frente. San Pablo nos explica que no conocemos a Jesús según la carne. Y el Beato Angélico decía que quien quiere pintar a Cristo solo tiene un procedimiento: vivir con Cristo. Los evangelistas nos dicen todo eso sobre el alma de Jesús, pero no ofrecen ni un solo indicio sobre su cuerpo físico. Hay, sin embargo, una cierta excepción. Los evangelistas, que nunca se detienen a decirnos cómo eran físicamente los ojos de Jesús, de qué forma, de qué color, sí vuelven incesantemente a decirnos cómo eran sus miradas. Sí que los evangelios dicen cómo eran las miradas de Jesús. Docenas de veces los evangelistas se detienen en este dato de gran importancia. ¿Y cuál es la clave de este hecho sorprendente? Yo me atrevería a insinuar, como posible pista, el dato de que la mirada es para un oriental mucho más importante que para un occidental. En Occidente es evidente, evidentemente es importante la mirada, es muy importante. Solemos decir que los ojos son el espejo del alma. Y todo el arte testimonia para pintores y escultores que los ojos son su gran caballo de batalla. Todos los grandes de la pintura se han volcado a la hora de pintar los ojos de Jesús, queriendo a través de su mirada penetrar en el misterio divino que hay en el fondo. Pero para el oriental, la mirada es aún más. No solo es la ventana para asomarse al interior, no solo es algo psicológico, es también algo salvador y ontológico, contagioso. Permítame, lector, un recuerdo personal. Cuando tuve la fortuna de acompañar a Pablo VI en su viaje a la India, me maravilló el comprobar que, habiendo en Bombay y sus alrededores poco más de 500.000 de católicos, acudieran a su recibimiento en el aeropuerto y en todas las calles del recorrido hasta la ciudad cerca de 4 millones de personas. 3,5 millones eran, con toda seguridad, hindúes. ¿Qué era el Papa para ellos? ¿Por qué acudían a verle? Hice estas preguntas a un catedrático de Historia de las Religiones Orientales en la Universidad de Nueva Delhi y me ofreció una respuesta desconcertante para mí. Esos millones de hindúes no han venido a ver al Papa, han venido a que el Papa les vea a ellos, han venido a ser vistos por el Papa. Y me explicó a continuación que para el oriental, los ojos de todo hombre santo, y para ellos el Papa era un gran santo, transmiten salvación, limpian las almas, purifican a todos aquellos a quienes miran. El cruce de miradas es para un hindú, me dijo, casi lo que es la confesión para los católicos, casi como una comunión. Algo del alma del santo se transmite al alma del pecador, purificándole cuando le mira. Recuerdo cuánto me impresionó esta respuesta y entendí cómo, en los días sucesivos, mientras el Papa permaneció en Bombay, grandes masas de indios permanecían sentados e inmóviles durante larguísimas ceremonias, con los ojos clavados materialmente en el Papa, como mendigando una limosna de pureza y de salvación. Algo de esto me parece que ocurre también en los evangelios. Si el evangelista se detiene a decir que Jesús miraba a los pecadores antes de perdonarles o a los enfermos antes de curarlos, es porque está viendo en su mirada mucho más que el simple hecho de ver. Está intuyendo una precuración o un preperdón de los pecados. Jesús, antes de curar, mira, preparando la curación. Antes de perdonar, mira, preparando el perdón. Jesús, al mirar, no lo hace por interés o por curiosidad. Mira como salvador que es. Sus ojos van mucho más allá de la piel. Están entablando un profundísimo diálogo de salvación con el alma, que va a curar y a purificar. De ahí que analizar estas miradas de Jesús sea mucho más que un dato curioso. Son una profundización en el misterio de Cristo Salvador. Nos permiten asomarnos al alma de Jesús, pero también nos dejan intuir ese fluido de salvación que de ella sale hacia todos los que le rodean. Hablar de los ojos de Jesús es hablar de su misión redentora. Bueno, pues esta... He extraído unos cuantos párrafos del prólogo de ese libro. Por lo tanto, con esto yo no quiero hacer una teoría, entiéndame bien, protestante. No, porque el Señor tiene unos sacramentos objetivos por los que nos da su gracia. Pero la gracia de Cristo no se circunscribe a los sacramentos como conductos objetivos y visibles que Cristo mismo instituyó para darnos su gracia. También existen gracias actuales, que solo ha afirmado la teología católica, la teología de la gracia siempre. Y Dios da sus gracias actuales. Las miradas de Cristo son fuente de gracia para nosotros. Dejarse mirar por Cristo. Y me parece importante, ¿no? Pues que hagamos una meditación bajo esta perspectiva. Elegido unas cuantas miradas, y seguro que habrá muchas más, pero yo he elegido algunas emblemáticas. Primera, la del joven rico, Marcos 10, versículo 17 al 31. En el versículo 21 dice: Jesús fijó en él su mirada, le amó y le dijo. Jesús fijó en él su mirada, le amó y le dijo. Es decir, ¿cuántas ilusiones ha puesto Dios en este joven, en cada uno de nosotros? Jesús nos mira con ilusión. Jesús mira a este joven viendo en él lo que la providencia de Dios ha pensado realizar a través suyo. Ve también el plan lleno de esperanza que Dios tiene en él. ¿Cuántos planes? ¿Cuántos proyectos? Es diferente, ¿verdad? Nosotros, cuando miramos a una persona, la miramos y le decimos: sí, este es aquel que me la jugó. Este es aquel que la pifió allí, que hizo aquella el año pasado, al final de curso. La preparó, la asamblea de curso. Es decir, que nosotros en nuestra mirada tendemos a encasillar a una persona por su pasado. como una losa que pesa sobre él. Jesús, sin embargo, mira a este joven, nos mira a nosotros y ve el futuro que en Dios la providencia nos ha reservado. ¿Cuántos planes, cuántos proyectos? Ahora, al mismo tiempo, que es una mirada generosa, ¿no?, llena de esperanza, que se abre al futuro, la mirada de Jesús es también una mirada realista. No solo, porque lo antes que he dicho podría parecer un poco, un tanto así utópico, idílico. No, también la mirada de Jesús es realista, es penetrante y realista. Deja al descubierto el momento presente de los corazones, su mediocridad, su medianía. Y en concreto a este joven, cuando Jesús le mira, la mirada de Jesús es una combinación de, primero, sonreírle por la esperanza que Dios tiene en él, pero al mismo tiempo también dejarle al desnudo y dejarle al descubierto, porque ese joven ha acudido a Jesús creyendo, pensando, soñando, que quiere hacer la voluntad de Dios o que quiere ser santo. Y Jesús le desenmascara haciéndole entender que no es verdad. No es verdad. Y ese joven se conoce a sí mismo ante Jesús, ante su mirada. Conoció su verdadera realidad. Soy egoísta. Sí, yo soñaba con hacer lo que Dios quisiera, pero es que en el centro de mi vida me he colocado yo. Y entonces, la mirada de Jesús tiene esa doble cualidad. No mira al pasado, sino que mira al presente y nos ve como somos pecadores. ¿Cómo nos va a ver, pues? Ante Dios no sirven las caretas. Su mirada nos quita totalmente las caretas. Pero al mismo tiempo es una mirada de esperanza. Dios te quiere como eres, pero te sueña distinto. Dios te quiere como eres, pero su mirada es capaz de hacerte nuevo y de abrir ante ti todo un futuro de gracia y libertad. Esa es la forma de mirar de Jesús. Así le miró al joven rico. Hay también otro pasaje en el que quiero fijarme. Está, por ejemplo, en Mateo 27:27, o en sus paralelos, Marcos 15:16 y siguiente, o el paralelo de San Juan, Juan 19:2-3. Es el pasaje en el que narran cómo a Jesús le están torturando en la pasión y los soldados, la soldadesca que se dice, ¿no?, los soldados, pues son crueles con Jesús, son crueles. Jesús está a merced de la soldadesca, que están tomados, que han bebido y que además, entre que están bebidos, han bebido, y entre que encima, cuando están en manada, sacan lo peor de sí mismos, ¿no suele ser así? Estamos bebidos y encima en manada, vaya peligro. Eso es una combinación explosiva, Juegan con Jesús, juegan con él. Y hacen el juego de la gallina ciega, es decir, ese juego de taparle los ojos y pegarle y decirle, adivina quién te pegó. Es curioso porque es el único pasaje que tenemos en los evangelios en los que nos hablan de que a Jesús le taparon los ojos. Y a buen seguro que no le taparon los ojos solo por divertirse. Aquellos ojos misericordiosos avergonzaban a los que le maltrataban. Porque cuando alguien devuelve el mal con el bien, le deja desnudo a la otra persona, le deja totalmente desbaratado, ¿no? Los ojos de Jesús dejaban al descubierto la vida de aquellos hombres y ellos no tenían en ese momento la humildad suficiente, no la tenían. Alguno de ellos quizás la tuvo después en el Calvario, ¿no? Reconociendo que ese hombre era el Hijo de Dios, pero allí, en grupo, y habiendo bebido y de esa manera, no tenían la humildad suficiente y le taparon los ojos porque no aguantaban su mirada. Su mirada era como un reproche, era como un ¿por qué lo haces? Esta es la actitud de quien se defiende de la mirada de Jesús, echando porquería contra la Iglesia, ridiculizándola, acosándola, de quien necesita encontrar pecados en la Iglesia para así tener una razón para no dejarse mirar por Jesús, que eso existe. Hay gente que necesita como agua en primavera, encontrar pecados en la Iglesia para tener una justificación de no dejarse mirar por Cristo. Eso está más caro que el agua. También a veces ese no dejarse mirar por Jesús no tiene este componente de tan rechazo explícito de la gracia, ¿no? Pero suele tener también un componente de no aceptar la voluntad de Dios y rebotarse frente a ella y ser como aquel que daba coces contra el aguijón. Les cuento una anécdota, que estando yo en Zumárraga, yo soy un cura jovencito, igual hasta tenía pelo entonces, no sé, ¿eh? Y entonces, pues, me acuerdo que había una casa, un hogar, en el que la hija pues estaba metida en la heroína y además se había ido a vivir fuera, ¿no? Además viviendo con dos heroinómanos, un desastre auténtico y con riesgo de que vendiese su cuerpo para ganar dinero. Y la madre, y era una familia, pues una familia muy buena, económicamente pudiente, socialmente de un estatus elevado, y para ellos era una humillación tremenda que su hija hiciese eso, ¿no? Entonces llegué a la casa y la madre, pues eso, ¿no? Quería ver si se podía hacer algo, pero más que eso, la madre ni me lo dijo, porque tenía tanta rabia que necesitaba aprovechar que alguien entrase por la puerta para soltarla, ¿no? Y la mujer estaba rabiosa y soltaba sapos y culebras y por qué le había pasado eso a ella. Y bueno, y también yo veía allí bastante amor propio herido, ¿eh? Amor propio herido, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto a mí, ¿no? A mí, ¿no? Con la familia que somos nosotros, ¿no? Y estaba, y en eso de repente dice, mire, estoy enfadada con Dios y no sé qué. Y de repente me abre el armario, un armario, y dentro del armario, tapado con una sábana, tenía la imagen del corazón de Jesús, porque se había enfadado con él. Lo había tapado con una sábana y lo había metido en el armario, Y yo decía, cualquiera se enfada con esta, en su marido, porque puede tener un disgusto, ¿no? Bueno, tenía un rebote tremendo, ¿no? También a veces le tapamos los ojos de Dios cuando nos cuesta hacer una lectura de la realidad, que partamos de la aceptación. Las cosas, para cambiarlas, hay que comenzar por aceptarlas. Si uno no acepta la realidad, no podrá cambiarla. A veces también tapamos los ojos de Dios, ¿no? No aceptamos sus designios. Que podamos ser purificados a través de eso, porque seguro que podemos ser purificados a través de todo. Le taparon los ojos. A veces la mirada de Jesús no la soportamos. Hay otra mirada, que es la mirada de Pedro, que se cuenta en Juan 1:42. Fijando en él su mirada, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ese texto de Juan 1:42, se fijan ustedes, es un texto en el que la mirada de Jesús transforma la vida de una persona. Hasta le cambió de nombre, con todo lo que eso significa. Tú a partir de ahora serás piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es lo que pasó con nosotros el día de nuestro bautismo, que Jesús nos miró. Esto es lo que pasó con nosotros, ¿no?, en nuestra vocación sacerdotal, que Jesús nos miró y cambió nuestra vida y cambió nuestro destino. Hay otro texto, el de Lucas, Lucas 22, versículos del 54 al 26, donde se cuenta cómo Pedro había negado tres veces a Jesús aquella noche, después de haber porfiado, después de haber apostado por su fidelidad. Al final le niega, y en el momento en que le sacan a Jesús del patio, se cruzan Pedro y Jesús, y dice el texto: y el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro recordó las palabras del Señor. Es una mirada no de reproche, sino de ánimo para rehacer la vida. Si la primera mirada a Pedro, la de Juan 1:42, es una mirada de creación, le hace nuevo, esta es una mirada de recreación, es la mirada del sacramento de la penitencia. Es una gran lección, ¿no?, la que Cristo da a Pedro con una mirada. Aquí sí que podríamos decir eso, ¿no?, de que una mirada vale por mil palabras. Otro texto, Marcos 6, versículo 34. Al verlos, sintió lástima de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Al verlo sintió lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Es un pasaje que muestra los sentimientos internos del amor de Cristo. La mirada es la ventana del corazón misericordioso de Cristo. Luego tenemos que pedir la gracia de comparar la mirada de Jesús con la nuestra. Compararlas. Nuestra mirada puede pecar de superficialidad, con juicios ligeros, mirar a la gente en sus apariencias externas, y Jesús, sin embargo, mira al interior del hombre. Fijaros, por ejemplo, aquella anciana que echaba su limosna. Unos la miraron por fuera y Jesús la miró por dentro. No es lo mismo mirar superficialmente que mirar el interior del hombre. Y por eso nosotros tenemos que ser tan humildes en no hacer juicios. Segundo, no es lo mismo mirar sin esperanza que mirar con esperanza. Mirar sin esperanza es mirar a la gente habiéndola encasillado, no dándole oportunidad de cambiar. Sin embargo, la mirada de Jesús dice: vete y no peques más, mayores cosas verás. También nuestra mirada puede pecar de ser una mirada con hastío. Nos cansa la gente, nos cansa. Nos resultan mortificantes sus torpezas. Uno dice: pero bueno, este tío pesado, está siempre con lo mismo, se repite más que el ajo. Nos cuesta aguantar las manías de la gente, que nos cuentan la retaila de sus penas. Hay personas que dicen: es que mire, me duele aquí y me duele allí. Y es verdad, y hay personas que tienen que contar sus penas, ¿eh? Entonces dice uno: pero bueno, este no hay quien le aguante, ¿no? Imaginémonos a Jesús escuchando con cariño y no con hastío, mirando con hastío, o mirando con cariño y con interés. Quizás para forjar un corazón de pastor, es muy importante que miremos y escuchemos con interés, no con hastío. Nuestra mirada es muchas veces una mirada de impureza. Miramos más al cuerpo que al alma, más al cuerpo que al alma. Nuestra cultura ha asumido como normal la inmodestia y la impureza, ¿no? Y Jesús, sin embargo, nos insistió en que fuésemos limpios de corazón para poder ver a Dios. Ver el cuerpo o ver el alma. Y es más, cuando nosotros vemos el cuerpo, cuando el cristiano ve el cuerpo con los ojos de Jesús, descubre en el cuerpo el icono del alma. En vez de ver en el cuerpo, pues, un acicate de las pasiones, así de claro. No es lo mismo que la mirada descubra en el cuerpo una ventana al interior del hombre, o que haga del cuerpo una especie de estímulo de las pasiones. Por eso es importante ese texto que dice: Jesús miró a la multitud y sintió lástima, miró con misericordia, ¿no? Tenemos que pedir mucho la gracia de que nuestra mirada sea como la de Cristo, mirada sobre todo de misericordia. Les ofrezco dos textos más para su meditación, pues si les queda tiempo. Primero, mirarán al que traspasaron. Juan 19:37. Esto es como devolverle. Hemos meditado unos textos en los que decimos que Jesús nos mira a nosotros. Ahora meditemos textos en los que nosotros le miramos a Jesús. Mirarán al que traspasaron. Una mirada de fe. Como en esa película de Judá Ben-Hur a la que antes hemos hecho referencia, la mirada al crucificado sana nuestra lepra. Sana nuestra lepra. Que en la escena final de la película, según las manos de Cristo son crucificadas, las manos del leproso son limpiadas. Y el segundo texto. Pedro camina sobre las aguas. Mateo 14, versículos del 23 al 33. Pedro camina sobre las aguas. Y mientras que su mirada está fija en Jesús, no se hunde. Cuando su mirada se aparta de Jesús, porque empieza a sentir miedo, ve la fuerza del viento, empieza a mirar alrededor, entonces se hunde. O sea, es la mirada fija en los ojos de Jesús la que le permite a Pedro caminar sobre las aguas. O sea, nuestra mirada fija en Cristo, mirada llena de fe y de esperanza, ¿eh? Para completar esta meditación de las miradas de Cristo.